Están escuchando Diversas Voces. Diversas. 940 AM. Están escuchando Diversas Voces. ¿Por qué las personas se emborrachan más rápidamente que otras? El alcohol no afecta de la misma manera a todo el mundo. Algunas personas se embriagan con una pequeña cantidad, mientras otras parecen no tener límite y permanecen sobrias tomando mucho más durante más tiempo. Tomar mucho alcohol perjudica la salud a corto y a largo plazo. Los efectos inmediatos pueden variar dependiendo de tu estado general de salud y de qué tan frecuentemente tomas. Pero también hay una serie de características biológicas y físicas que influyen en cómo nuestro cuerpo reacciona a la bebida. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en las mujeres. Si eres mujer, es más probable que sientas los efectos del alcohol que si eres hombre. Las mujeres son generalmente de menor tamaño que los hombres y tienen un mayor porcentaje de grasa corporal. El alcohol no es bien absorbido por el tejido graso, por eso en las mujeres se acumula una mayor concentración de este en la sangre con efectos más fuertes. Por el contrario, si eres un hombre, es más probable que seas más grande y tengas menos grasa corporal, por lo que la misma cantidad de alcohol se diluirá a una concentración más baja. ¿Qué pasa con las personas de edad avanzada? A medida que envejeces, disminuye tu resistencia a la bebida. La gente de más edad suele tener menos cantidad de agua en el cuerpo que la gente joven, lo cual significa que el alcohol se acumula a una concentración más alta. Además, tus células se vuelven más sensibles al alcohol con la edad. Por eso, órganos como el cerebro sienten los efectos del alcohol más rápidamente. Sin embargo, eso no significa que los bebedores más jóvenes siempre reaccionen mejor al alcohol. De hecho, algunas investigaciones sugieren que el alcohol es especialmente peligroso para el cerebro de la gente joven, pues todavía está en desarrollo. ¿Y qué pasa con las personas grandes o con sobrepeso? Si tienes una constitución grande o tienes sobrepeso, es posible que hayas notado que puedes tomar más que tus amigos de menor tamaño sin llegar a embriagarte. Esto se debe a que tienes más sangre en tu cuerpo, por lo que la misma cantidad de alcohol se diluye mejor, causando menos estragos en el cerebro y en otros órganos que en personas más pequeñas. Además, si tienes un cuerpo grande, tu hígado también es mayor y puede procesar la misma cantidad de alcohol más rápidamente. Ahora, en cuanto a los grupos étnicos, para algunos orientales, el problema no es tan solo la embriaguez, sino otros efectos del alcohol. El causante es un subproducto tóxico de la descomposición del alcohol, el acetaldehído. El hígado tiene que trabajar duro para deshacerse de este producto químico tóxico, pero si tiene una variante particular de un tipo de gen, eso sucede muy lentamente. Entonces, el acetaldehído se acumula rápidamente causando dolor y es mucho más perjudicial que el alcohol en sí mismo. Cuando se concentra en el cuerpo, hace que la cara se enrojezca, da dolor de cabeza y provoca náuseas y palpitaciones. Cualquier persona puede tener este tipo de gen, sea cual sea su origen étnico, pero es particularmente habitual entre las personas asiáticas. El punto de reflexión: algunas personas parecen sobrias y poco después se emborrachan. Son quienes tienen baja resistencia al alcohol, por lo que se intoxican con mayor rapidez. Quedan algunas preguntas, diría yo, sueltas. ¿Cuál es tu límite? ¿Cuántas copas puedes tomar antes de estar borracho? Algunas personas están ebrias con una bebida 4%, otras resisten a 2, 11%, 3, 21% o 4 y más 63%, según un reciente estudio de la Encuesta Nacional de Alcohol de los Estados Unidos. Cada bebida equivale a una lata de cerveza o a una copa de vino de 150 mililitros. ¿En qué lugar estás tú? ¿Conoces tu límite? 7 años después de su estreno, la película Anticristo del cineasta danés Lars von Trier sufrió un duro revés en Francia. La justicia del mismo país que galardonó a su protagonista como mejor actriz en el Festival de Cannes acaba de decidir la anulación de su licencia de explotación para menores de 16 años a causa de sus escenas explícitas de sexo y violencia. Escuchemos este informe. Una decisión que limita su distribución y, entre otras cosas, obstaculiza su exhibición a través de la televisión. Detrás de esta decisión está la asociación Promouvoir, que se anota con esto una nueva victoria en su cruzada cinematográfica, como lo dice Isabelle Danel, presidenta del Sindicato Francés de Críticos de Cine. Todo comenzó en el 2000 con la película Violame de Isabelle Depont, cuando lograron hacer revalidar la prohibición a menores de 18 años que no existía en Francia. Han pasado 16 años en los que no han parado. Desde que sale una película donde hay un poco de sexo o de violencia, diría que están allí listos para intervenir. Se trata de una asociación ligada a sectores católicos tradicionalistas, fundada en 1996 y que este último tiempo tiene como mayor preocupación la industria del cine y su impacto en niños y jóvenes. ¿Por qué decidieron acudir a la justicia para pedir la recalificación de Anticristo, la explicación de André Bonnet, abogado de Promouvoir. Es para proteger a los niños, porque en Francia el derecho es muy claro. Tiene varias disposiciones que dicen que cuando en una película hay escenas con sexo explícito o grande violencia, no se puede autorizar la película a los menos de 18 años. Desde varios años, la asociación Promouvoir pelea con el gobierno porque el gobierno no quiere aplicar esta legislación. Una pelea que ha dado frutos. Ya han logrado anular la licencia de explotación de films como el galardonado La vida de Adele de Abdelatif Kechiche, también por contener escenas de sexo, o Love de Gaspar Noé, algo que va totalmente en contra de una realidad cinematográfica acostumbrada a la apertura, como lo indica la socióloga Chloé Delaporte, maestra de conferencias en estudios cinematográficos en Montpellier. Por principio, en Francia tenemos un sistema que podríamos llamar suave. Existe la tendencia a autorizar fácilmente las películas sin bloquearlas. Pasa seguido que películas que en Francia son autorizadas solo para mayores de 12 años sean autorizadas en Inglaterra solo para mayores de 16 años. Es por esto que este tipo de decisiones constituye una censura. Censura, la palabra se repite entre los realizadores franceses desde que fuera prohibida la licencia de explotación de Anticristo. Le preguntamos a Isabel Danel, del Sindicato de Críticos de Cine de Francia, ¿qué efectos puede tener en la industria cinematográfica una decisión como esta? Es un poco temprano para decirlo. Desde ahora los realizadores van a tener cuidado para que no haya escenas y así no arriesgarse a que censuren su película. Hay una suerte de autocensura que ya existió y que volverá. Evidentemente, en los años 30 los cineastas se autocensuraban. No incluían desnudos, escenas de amor para evitar la prohibición. Sí habrá consecuencias para los cineastas en un momento dado. Hoy una película como Anticristo se encuentra con la imposibilidad de ser exhibida. Anticristo va se retrouver avec une impossibilité de continuer à être montré. A Promouvoir se le acusa de querer imponer judicialmente su visión de mundo, es decir, valores cristianos y conservadores. Jean-Marc Le Verrato es sociólogo especialista en cultura de la Universidad de Lorraine. C'est vrai que c'est le résultat de mobilisation d'une association. Es verdad que todo esto es el resultado de la movilización de una asociación tradicionalista que efectivamente milita porque se retiren del comercio o sean inaccesibles aquellos largometrajes que son contrarios a la moral católica. Es verdad que hay una especie de hipocresía indirecta, puesto que el movimiento tradicionalista se apoya en la idea de la protección de la infancia para oponerse a la evolución de las costumbres en la sociedad. S'opposer à l'évolution des mœurs dans la société. Acusaciones de las que Promouvoir se defiende. Lo suyo, dicen, es evitar a los niños el shock de enfrentarse a escenas hiperrealistas. El abogado André Bonnet. El único problema es los niños y los más jóvenes pueden o no ver esta película o debe ser reservada a los adultos. No hay censura en este asunto. Hay simplemente protección de la juventud, como lo exige la legislación francesa. Y tienen que saber ustedes que, por ejemplo, una película como La vida de él, en la cual tiene una escena que hace 8 minutos, que es una escena muy explícita, que se ve únicamente en las películas pornográficas, estaba autorizada a los niños de 12 años. Pero es la justicia la que debe decidir qué películas deben o no ver los niños. ¿Nos está con esto suplantando la autoridad de los padres? La respuesta de la socióloga Chloé Delaporte. Es por eso que el sistema francés a priori no pasa por la justicia. Una comisión de calificación del Consejo Nacional Cinematográfico da una opinión y luego la ministra de la Cultura técnicamente toma la decisión. Una decisión como esta de retirar la licencia de explotación es efectivamente una intervención, es apropiarse de una responsabilidad de los padres. El principio de clasificación de una película por edad del público va en el sentido de responsabilizar a los padres. Es un sistema virtuoso en el sentido de que no retira a los padres su responsabilidad frente a las imágenes que se proponen a sus hijos. Estoy más en favor de la responsabilidad de los padres que de hacer intervenir al Estado en este tipo de decisiones. No piensa lo mismo el abogado de Promouvoir, André Bonnet. La autoridad de los padres tiene que ser facilitada por el papel del Estado. El Estado tiene que decir a los padres, cuidado, esta película puede ser peligrosa para sus niños. Porque los padres no pueden conocer todas las películas, no pueden saber lo que hay en todas las películas antes de verla al cine. Además, se puede ver que los niños, cuando tienen un choque en una película, es muy importante para ellos saber que los adultos no están de acuerdo que los chicos vean esta película. El papel del Estado es de decir a la población, bueno, nosotros hemos visto todas las películas, nuestro deber es proteger la juventud, y les decimos que usted, claro, puede llevar a sus niños a ver tal película, pero en esta película hay tal cosa que puede chocar la juventud. Quisimos saber si las organizaciones de padres de alumnos coincidían con esta opinión. Se lo preguntamos a Rodrigo Arenas, miembro de la Federación de Padres de Alumnos de Francia. Finalmente, las decisiones de justicia acerca de una forma de censura, finalmente, de algunas obras, están relacionadas finalmente con lo que una sociedad en un momento dado no se logra explicar o que no quiere explicar también a sus niños. O sea que si uno prohíbe una película que todo el mundo sabe que existe sin explicar por qué se prohíbe y sin tener una atención particular acerca de los niños o adolescentes que son susceptibles de ver esa película, entonces la interdicción no tiene una medida educativa, sino solamente una medida represiva. ¿Está la sociedad francesa tomando un giro conservador? La pregunta queda en el aire, sobre todo porque hablamos de una asociación minoritaria con unos 300 miembros, minoritaria pero hiperactiva. De hecho, en la carpeta del abogado Bonnet hay varias causas que están esperando llegar a la justicia. Ahora estamos también delante del Tribunal de París por otra película que se llama Bang Gang, que es muy también peligrosa para los niños porque los protagonistas tienen 15, 16 años y están en una grande casa de uno de los padres y durante semanas y semanas es orgia y intercambio entre los jóvenes. Entonces, y esta película está solamente prohibida a los menos de 12 años. Bang Gang de Eva Hudson, pero también Luisa Lopar, a los 8 más odiados del cineasta Tarantino. La reacción de Isabel Danel, presidenta del Sindicato Francés de Críticos de Cine. Si logran prohibir a los 8 más odiados, es la muerte de la película, por ende la muerte del cine, y por tanto las imágenes que serán pirateadas durante el tiempo de exhibición del filme serán vistas por todos los listillos en streaming gratuito. Los niños, entre comillas, que quieran ver los 8 más odiados, lo verán por internet y la película estará muerta en sala, allí donde es su lugar. Es decir, la prohibición no sirve de nada. Como Boar dice que el fin de Tarantino tiene escenas chocantes para los adolescentes, sobre todo una larga secuencia de una filiación y otras de violencia extrema. Pero la última palabra la tiene ahora la justicia francesa. Out in the rain.